canción, hay una cuestión que se llama Mañana será un recuerdo menos que olvidar y tiene que ver con el miedo a crecer. ¿Qué? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Esta canción se llama esa. Jorge. Significa esto se acabó. Oye, ¿qué?